Signo lunar ascendente Aries. Atento a los días que vienen por delante, porque yo diría que son los más importantes de todo el mes. Y es que comienza la resolución de las situaciones. El eclipse de Sol en Géminis, es decir, la luna nueva potenciada del día 10 de junio, trae el giro junto a la segunda tensión de Urano junto a Ceres con Saturno en tensión. Y es que tus deseos serán órdenes para ti, aunque no lo creas. Mi consejo es saber usar la ley de atracción como nunca. Efectivamente, la luna nueva en Géminis trae el comienzo de un ciclo muy importante en el área del medio ambiente más cercano, expectativas, búsqueda de soluciones y cómo comunicarlas, y en torno a las relaciones que te rodean, esas relaciones que encima no escoges tú. En trino a Saturno, retrógrado, es crucial la reevaluación que estás haciendo a la hora de mirar al futuro y cuando miras al futuro poder conseguir lo que quieres. También tu vida social está en juego y, como no, internet y, o los grupos con los que te juntas, ya que tienen la misma afinidad que tú a la hora de mirar la vida. El tema viene por las neblinas que Neptuno está otorgando a toda la situación. Y precisamente son las que parece que te desbordan y no te dejan dar final a situaciones que ya te han saturado lo suficiente. No obstante, Neptuno en tu zona de karma, si le sabes trabajar bien, es el que te está haciendo indagar en tu alma y darte cuenta de muchas cosas. Algo que sobre todo vas a empezar a comprender y hacerlo mucho mejor a partir del lunes. Días claves los del fin de semana, día 11, 12 y 13 de junio, con luna en cáncer, dando comienzo a nuevas situaciones en el área privada, hogar, familia. Y es que Urano junto a Ceres traerán algún imprevisto que harán que tu valoración personal suba por las nubes y que además puedas equilibrar algún asunto económico que te traía de cabeza. Date cuenta que tanto Urano como Ceres están alimentando a Venus en cáncer, así que esto favorece a ese nuevo comienzo que estarás dando a nivel hogar. El día 11 de junio, Marte entra en Leo y la acción se plasmará en hijos, proyectos creativos, romance y aquello que te haga disfrutar de la vida, aunque de momento no lo sientas. Date cuenta que el Marte en Leo estará alimentando al Sol y el Sol está eclipsado. Así que date tiempo, ¿vale? Y además te recuerdo que todas las situaciones se presentan con el factor de la innovación, por lo que puede que al principio no sepas reconocerlas. El tema va de aceptar esas ilusiones autoimpuestas y que se convierten en dudas a la hora de manejar esas situaciones que hay que finalizar. Bueno, pues como te he dicho, en estos días vas a empezar a comenzar a darte cuenta de muchas cosas. Del 16 al 18 de junio la luna transitará por Virgo, llegando el día 18 a fase cuarto creciente. Esta luna, además de ponerte la realidad por delante y de hacerte ver venir muchas cosas, será de gran ayuda a Mercurio retrógrado y en toda esa búsqueda de soluciones que estás manejando para situarte en nuevas expectativas y que favorecen al entorno de la vivienda, hogar y vida familiar, por lo que será el arranque de nuevas situaciones laborales, nuevos horarios, nueva forma de organizar tu día a día y, por supuesto, nuevas dinámicas en el cuidado de la salud. Como podrás comprobar, vienen días de mucho movimiento, pero que son cruciales para dar esos cambios que requieren salir de idealizaciones que no se podían conseguir. ¡Avanti, Aries!